hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Suena ahí la hija del fletero para darle la bienvenida a Enredando las Mañanas al señor Andrés Nocioni. Está el Chapu del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Te damos la bienvenida a este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, hablábamos hace un ratito con Pablo Cormi, que fue quien facilitó el contacto contigo, la inminente apertura del Mundial de Básquet, y nos gustaría que nos cuentes cómo se están preparando, cómo llega la selección argentina y vos particularmente a esta competencia. Bueno, yo creo que llegamos obviamente con algunos antibajos, ¿no? Creo que no llegamos de la mejor manera que otros años, pero pienso que tenemos un equipo competitivo de primer nivel que obviamente cuando llegue el momento de la competencia dará un paso al frente y yo creo que dará la cara, ¿no? Así que bueno, llegamos bien, en lo personal contento por la preparación al final, que creo que me he recuperado un poquito más de las lesiones que he tenido y bueno, por suerte creo que estoy bastante bien y en un nivel aceptable. ¿Qué tal, Chapu? Camila te saluda desde Enredando las Mañanas. Te hago una consulta porque hace algunas semanas atrás, ya casi creo que un mes, se abrió como una gran polémica en torno al Mundial que se venía en relación a unas declaraciones que hizo Scola. No sé qué pensás vos al respecto de esto. No te escucho bien. ¿Una declaración de quién? Nos referíamos al problema que hubo con la situación de básquet argentino, digamos, todos los conflictos que rodearon a la preparación, si es que, no sé, tenés ganas de hablar de esto y cómo está la situación actualmente. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que la escuchaba muy bajito, pero sí, bueno, obviamente que hubo un movimiento muy grande alrededor de la Confederación. Creo que estaban pasando cosas que uno no se sentía cómodo ser parte y que, bueno, que hemos tomado la decisión de jugárnosla, de poder ser parte de este cambio. Tratar de hacer algo y no cerrar los ojos y dejarlo pasar. Creo que era nuestro deber tratar de acomodar las cosas por lo mal que se habían hecho anteriormente, ¿no? Y bueno, hemos tomado la responsabilidad, obviamente tomando mucho riesgo, pero sabiendo que las intenciones y lo que quisimos hacer fue totalmente honesto y con buenas intenciones, ¿no? Así que muy contento por eso. Y bueno, ahora se están encaminando las cosas y cada uno que tenga responsabilidad de los problemas que hubo dentro de la Confederación se hará responsable muy pronto o en el futuro. Bueno, estamos conversando con Andrés el Chapu Nocioni. Se están cumpliendo 10 años, Chapu, de esta gesta histórica que significó la obtención de la medalla de oro. Y nos gustaría saber qué recordás de aquella época, si realmente el paso del tiempo les hizo tomar conciencia de lo importante que ha sido para todo el deporte argentino, no solo para el básquetbol, la obtención de aquella medalla. Bueno, la verdad que fue algo espectacular y obviamente quedará en un recuerdo muy grande para nosotros. Sabemos que hemos hecho historia en lo que es el básquetbol argentino, hemos conseguido algo que no es fácil de conseguir, sobre todo de un país viniendo en donde toda la gente le gusta mucho más el fútbol que el básquet, y obviamente que bueno, que nos sentimos muy orgullosos de eso, y sinceramente cumplirse 10 años nos hemos dado cuenta de la magnitud por la difusión que hubo de estos 10 años, de este aniversario que realmente lo vimos en los medios muy presente, ¿no? Sí, creo que es un momento, sobre todo para todos los que nos gustan los deportes y el básquet en particular, que uno se acuerda exactamente dónde estaba y lo que estaba haciendo, ¿no? Esos momentos que uno puede decir, bueno, ¿qué estaba haciendo yo? Cuando, obviamente mirándolo, ¿no? Pero me refiero a dónde y con quién y demás, o cómo se festejó en aquel momento la obtención de esa medalla. Chapu, no te queremos robar mucho más tiempo. Nos gustaría si podés contarnos un poco de cómo se vive en la concentración previa a una competencia tan importante, cómo es el clima, si están contentos, si están relajados, un poco saber desde adentro cómo se está viviendo la preparación para el Mundial. Bueno, mira, la verdad que en los Mundiales es un poco diferente a lo que es la Olimpiada, ¿no? La convivencia en los Mundiales es mucho más de hotel y digamos mucho más monótona. Por ahí en las Olimpiadas, ayer mismo lo hablábamos con el grupo, en las Olimpiadas uno tiene más cosas para hacer y se mueve mucho más, va a ver algún deporte, se mueve por la villa, conoce gente de otros países. En los mundiales por ahí es mucho más monótono, es mucho más difícil encontrar cosas para hacer, ¿no? Y bueno, obviamente que ya estábamos con ganas de que este torneo empiece porque, sinceramente, como te digo, los días se hacen muy largos al solo entrenar una sola vez al día y, bueno, después tener mucho tiempo para hacer cosas, pero en realidad por ahí uno respeta el descanso y respeta que hace mucho calor en Sevilla y no estamos saliendo para nada del hotel y obviamente uno se aburre un poco, ¿no? Y bueno, en las Olimpiadas por ahí es más fácil de poder hacer otras cosas y de ir a un gimnasio lindo con muchos deportistas, mucho más llamativo que un mundial que por ahí es solo de básquet, ¿no? Claro, se entiende perfectamente. Si desde acá podemos hacer algo para mitigar el aburrimiento, cuenten con nosotros, aunque más no sea para prender las radios y escuchar nuestros programas. Siempre con buena música, eso se saca rápido el aburrimiento. Así es. Bueno, Chapu, te agradecemos muchísimo por este ratito y no queda más que desearles mucha mierda para este mundial. Muchísimas gracias, muy amable y bueno, ojalá que salga todo bien, ojalá que podamos luchar y competir y obviamente tratar de poner a la Argentina donde se merece estar, ¿no? Y bueno, lo haremos con todas las ganas y toda la energía posible. Seguro, vos te destacás por ser un jugador muy talentoso, pero sobre todo por el corazón y la garra que le pones a todo lo que encarás, y sobre todo eso se nota cuando te pones la camiseta de la selección argentina, así que bueno, mucha suerte para ustedes, vamos a estar siguiendo obviamente de cerca todas las alternativas del Mundial de Básquet, y ojalá que se pueda volver con una alegría, sabiendo incluso todas las dificultades que rodearon a la preparación, las faltas de algunos compañeros y demás, pero bueno, ojalá que sea lo mejor, un gran saludo para todos los muchachos y gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo muy grande. Nos despedimos con la hija del fletero, entonces, dedicada al Chapu Nocioni y a todos los muchachos de la selección de básquet. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.